A veces, una caricia lejana es más intensa que la cercanía de un abrazo ya usado. Una caricia leída en algún libro olvidado, encontrada en el detalle de un momento detenido, en los ojos de la lluvia, que hace lluvia en nuestros ojos. Lágrimas que arrastran sentimientos añorados, apartados por pequeños, encontrados por sinceros. Nos recuerdan lo sencillo de una sonrisa, lo necesario de un beso, lo sutil de una mirada que va de dentro hacia adentro. La palabra capaz de romper es también capaz de sanar. El cariño se gasta por no gastarlo. La desconfianza mató la posibilidad y cada día lo hermético de lo correcto nos aleja de lo espontáneo de ser persona. Damos de lado a aquel que tenemos al lado por prejuicios o costumbres. La hipocresía ha vencido, pero nunca fue creíble. Calma a los colectivos, dañando a los individuos. Lo más valioso que tienes es el cariño que guardas. Vacía trozos de ti para poder albergar pedazos de otros. Es tan fácil intentar estar bien haciendo el bien. Empieza por entregar lo que quieres que te entreguen. Amigos, soy Rubén Barea. Estás escuchando Secretos 2, mi pequeña bola de cristal, by Alberto Aduer. Y esta es una poesía de mi querido José Ramón Marcos Sánchez. Deseo que te guste tanto como me ha gustado a mí y que nos sigas escuchando aquí, en Secretos, mi pequeña bola de cristal. Hola, soy Carla de Lucky You y quiero mandar un beso muy grande a todas las personas que nos siguen desde hace un año y a todos mis compañeros del equipo Secretos, mi pequeña bola de cristal. Rubén Barea, Octavio Aceves, Mariano Alameda, Javi Martín, Mariano, Óscar Varela, Raquel Domínguez, Macarena Romero, Clementina Reyes y mi querido Alberto Aduer. Y por supuesto, a toda la gente que nos sigue desde el continente americano.